¿Cómo estáis, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Yo ya estoy de vuelta de unas maravillosas vacaciones en los Pirineos navarros, disfrutando de senderismo y de hacer kilómetros y de bañarme en ríos, que es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Bañarme en cañones, en el agua fría y disfrutar de la naturaleza, que es una pasada. Pero bueno, no quiero hablaros de naturaleza, quiero hablaros de tecnología y de algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones que me hago, porque hay dos gadgets a los que les estoy echando el ojo. De estos dos gadgets, uno es el Lenovo Duet Chromebook, que es un gadget que está muy, muy bien de precio y que ya está disponible en la página de Lenovo. Es decir, en la página de Lenovo lo encontraréis por 369 euros con su tecladito. Creo que viene, sí, viene con su teclado, lo único que el lápiz se vende por separado. Un equipo de 10 pulgadas con Chrome OS, que tiene buena pinta, un procesador MTK P60T de 2 GHz, 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, Bluetooth, cámaras y todas las cositas, con un diseño muy mono. Y luego el otro es que Samsung presentó la S7, que es la tablet emblemática de Samsung, la Tab S7, anteriormente la Tab S6, y también estuve viendo en algunas comparativas que, bueno, la Tab S6 Lite, o como se diga en inglés, la Lite, pues parece ser que está muy bien y que tiene un precio muchísimo más contenido. Bueno, tablets Android he tenido unas pocas y ahora mismo tengo una que es la que más tiempo me ha durado con diferencia, que es la Huawei MediaPad, que es una tablet que tiene el tamaño adecuado para navegar, leer y multimedia, una batería excelente y que es una tablet que va fenomenal y además tiene 4G. Dando vueltas a estos nuevos equipos y estas cavilaciones, no cavilaciones de Vidas en Red, sino cavilaciones en las que muchos geeks estamos, pues yo estaba pensando en la madurez tecnológica, ¿no? He tenido conversaciones muy interesantes con buenos amigos, ¿no? Y estas vacaciones, pues hablaba con uno de los amigos que fueron con los que alquilamos esta casa en el Pirineo. Y él me hablaba de su madurez tecnológica, ¿no? Y su madurez tecnológica era muy sencilla, básicamente. Un portátil Lenovo al que le había cambiado la pasta térmica, le había hecho algo de limpieza, un disco SSD y el equipo volaba. Y este hombre hace edición de foto, de vídeo, o sea, le da caña. Un Xiaomi Pocophone, que la verdad es que sigue siendo un pepino de teléfono a un precio contenidísimo. Y luego creo que la tablet que tenía era una, no se lo pregunté, se me olvidó, pero tenía toda la pinta de ser una A6, la Samsung Galaxy Tab A6 o A8, no me acuerdo, que es una tablet Android económica en formato así vertical, que yo la tuve un tiempo, la vendí, y que está muy bien y que está, pues yo creo que está por debajo de los 200 euros. Y la verdad es que está muy chula. Por cierto, también pude ver su dron, tiene un dron de estos que le pones el teléfono y lo controlas con un mando tipo Xbox, y una chulada las imágenes, las fotos, la altura que cogió el dron, increíble, muy chulo, muy chulo. Entonces, bueno, cuando das con gente que ya ha entrado en la madurez, que no son precisamente, o no somos, porque ahí me incluyo yo, precisamente unos adolescentes, pues sí es cierto que buscas una estabilidad, ¿no? Esto es un poco como la gente que ha ido cambiando de compañía sentimental, pero al final lo que quiere es estabilizarse. Obviamente no podemos comparar, esto es solo una metáfora, la vida personal romántica de pareja con una tablet, ¿no? Sería reducir de forma grotesca esa imagen, que es solo una imagen, ¿no? Es decir, nunca vamos a alcanzar la estabilidad con un dispositivo. Pero sí vamos a encontrar, pues, un periodo donde las necesidades, la productividad, la portabilidad, tus gustos, todos coincidan en un solo punto y no tengas que andar buscando ni mirando en el Tinder de la tecnología, que es Amazon, las páginas de referencia, Shataka y otros similares, ¿no? Y yo tengo que decir que, bueno, vosotros, los que me seguís de hace tiempo, sabéis que yo he tenido periodos de muchísimo cambio tecnológico y que llevo un tiempo, pues, bastante más estabilizado. Hasta el punto en que ya la gente ha dejado de preguntarme por teléfonos móviles. Yo no he sido precisamente un experto en teléfonos móviles, he probado muchos dispositivos y mucha gente me preguntaba, pero ya hace tiempo que dejasteis de preguntarme, oye, Converso, ¿me compro este? ¿Qué te parece este? Y cuando alguno me pregunta, que todavía alguno que creo que ya no me oye, me pregunta o que me sobreestima, ¿qué te parece esto? Pues no lo sé, es que no lo he probado. ¿Y qué te parece esto? Pues no lo sé, es que no lo he probado. Es que es la pura verdad. Lamento decepcionaros a los que me buscáis en mi sabiduría, pero ahí tenéis a Camionero Geek, que seguro que os puede ayudar y que siempre está dispuesto a dar su opinión. Y bueno, que tiene un montón de vídeos en YouTube donde es una biblioteca lo que tiene. Es decir, si quieres saber tu opinión sobre cualquier tema, mira su canal de YouTube, que si ya ha hablado de ello, ha hecho un análisis que lo ha mirado por activa y por pasiva. Lo que sí es cierto es que después de un tiempo me doy cuenta que mi dispositivo ideal es la Surface. No lo fue, hubo un tiempo en el que no lo fue por una razón, y es que no le encontraba yo a la Surface la utilidad que yo quería. Pero desde el M3, que todavía tengo por ahí, por cierto, estoy muy satisfecho con la Surface. De hecho, estas vacaciones solo me he llevado mi teléfono, mi Note 10, que estoy súper contento con las cámaras. En general estoy contento con todo, menos con el tema del auricular, que el auricular USB tipo C a veces se mueve y pierde el sonido, no siempre. Pero bueno, también tengo unos auriculares Bluetooth con los que grabo, escucho música, escucho de todo y encantado. Lo he tenido compartiendo internet porque en el sitio donde estábamos había una cobertura bastante buena de Movistar y de Vodafone, de Orange y de Yoigo, cero. Poco no, cero. Con lo cual estuve compartiendo internet y la batería se portó súper bien, así que muy muy contento. Y me llevé la Surface y no me llevé nada más, que normalmente me suelo llevar, casi siempre me he llevado un portátil, un iPad y a veces más cosas, Pues no, me he llevado la Surface, con lo cual cuando estaba en el sofá leyendo o en la cama, pues usaba la Surface, bloqueaba la rotación, estaba leyendo InnoReader, estaba leyendo mis páginas de referencia, mi Twitter, si quería ver un vídeo lo veía, y tan ricamente. Y por supuesto, la tablet, la Surface que tengo, no tiene 4G, pero bueno, como comparto internet, se conecta automáticamente y va muy bien. He escrito, he tomado notas, de los ratos libres pues iba tomando notas para este podcast. Miraba Spreaker, miraba la página de Spreaker, qué tal iban las descargas. Miraba Órbita de Invierno, que es el mejor blog de tecnología del poeta de Cyberpunk, el señor Jonathan Mark. El Órbita de Invierno, tenéis que buscarlo, orbitadeinvierno.wordpress.com. Qué pedazo de página, sigue sacando material nuevo de retrotecnología, de historias de hackers, historias de setups, una chulada, la verdad es que está muy bien. Así que he hecho mucho, ¿no? La Surface me ha hecho de tablet, me ha hecho para tomar notas en OneNote, para lectura, para series, para ver Radio Televisión Española. Hubo un momento que me tuve que conectar al PC de casa para programar una serie de historias de cosas de la iglesia, con lo cual, como en la conexión de casa, pues tengo el PC Ryzen encendido, me tuve que descargar unas cosas de Drive, las tuve que subir a YouTube, y oye, con el escritorio remoto, la aplicación que lleva Windows integrada de escritorio remoto, que me lo escala de maravilla en la Surface, estuve funcionando y muy bien. Si me doy cuenta, por ejemplo, con la Surface, que una cosa que hago mucho es que a veces la manejo con el dedo, pero hay veces que, y es una cosa que debería de mejorar la Surface, que es que el modo tableta está lejos de ser perfecto. Bueno, como tengo el S Pen o el lápiz magnético, pues a veces pues utilizo el S Pen como ratón y súper contento, ¿no? La escritura, estoy muy contento, que eso para mí es muy importante. Y fijaos, ¿no? Tengo el iPad que lo he dejado en casa, el iPad que sería una máquina pues más eficiente en cuanto a batería, que la Surface, más ligera, que también tiene lapicito, que también tengo teclado, pero para algunas cosas que he hecho, como por ejemplo el tema del escritorio remoto, tener el ratón me viene muy bien. Tener puertos es muy útil. Tener un puerto USB tipo C y un puerto USB normal me viene de lujo. Es que eso es muy, muy, muy útil, ¿no? Con otras tablets, pues ganas en portabilidad, ganas en batería, ganas en la optimización de aplicaciones, porque el universo tablets es pues aplicaciones para todo, ¿no? Entonces puedes estar cubiertas tus necesidades, pero vía aplicación, aplicación, aplicación. Con la Surface, no necesariamente. El navegador, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿y Chrome? Bueno, Chrome podría ser, quizá en ciertos aspectos, Chrome OS podría ser, o es, un sistema operativo tal vez más completo, pero sin embargo, para escritorio remoto, me gusta mucho más Surface Windows 10, ¿no? Así que mis necesidades reales se basan en una premisa, y la premisa es que sistemas operativos para tablets, me refiero a Android y a iOS, son sistemas operativos de juguete. Que nadie se enfade con lo que digo, porque esto es como hablar de religión con gente con la piel muy fina, y puede enfadarse, pero lo cierto es que Android, siendo un sistema operativo que está fenomenal, muy avanzado, muy optimizado, muy útil, pues para ciertas cosas Android es excepcional, es muy superior a cualquier cosa, y para otras cosas Windows 10, para muchas más cosas Windows 10 es más completo. Por ejemplo, estas vacaciones hemos estado con una furgoneta, tengo un amigo que se dedica a camperizar furgonetas, es una actividad económica que tiene, profesional. El tipo compra furgonetas, las camperiza, las deja de lujo. Y bueno, es una furgoneta que él tiene, una Volkswagen, una chulada de Volkswagen, y vamos 9 personas con maletas, con nevera, en fin, de todo, ¿no? Y él tenía el sistema de navegación multimedia, era una tablet Android, una tablet que había comprado, pues creo que en AliExpress, que tenía su Spotify, su navegación. Estaba conectado el sistema del coche, con lo cual sabía si se abría, si se cerraba una puerta. Muy chulo. Y yo digo, es que Android en ese sentido es pues ideal, ¿no? Es ideal, es un sistema operativo que, si sigue creciendo y sigue evolucionando, pues llegará a ser un sistema operativo de escritorio o de dispositivo móvil, indistinto o indistinguible. Pero siguen siendo sistemas operativos más limitados. No para uso profesional, no para uso en un escritorio, que esto es lo importante. Es decir, tú puedes conectar tu Samsung Galaxy Tab en un escritorio y utilizarla. O puedes utilizar Samsung Dex, que es una opción muy sumamente interesante. Yo tengo uso Dex de vez en cuando. Yo tengo, de hecho, el dock que me compré de Samsung. Ahora con el Note 10 no hace falta, simplemente conecto el puerto y lo pones en modo Dex, y es interesante. Pero es un poco engañoso en el sentido de que, venga, la Samsung Galaxy S7, las nuevas que ha presentado, cuando utilizas el teclado estás en modo Dex. Ah, muy bien, pues tienes un teclado, tienes un navegador más o menos completo, tienes tus aplicaciones, tienes tu Word de Office, vale. Pero sigues usando un teléfono móvil. Sigues usando un navegador, un sistema operativo de juguete, con aplicaciones y con las limitaciones propias. Que sí, que tienes un escritorio, pero todo lo que hay ahí es lo que hay. Mi necesidad real es un dispositivo único o dos dispositivos. Y en ese sentido, la Surface cumple para todo. ¿Por qué? Porque es mucho más completa. Porque tengo consumo de contenido, productividad, si tengo que hacer algo de trabajo, si tengo que ponerme a escribir correos, si tengo que hacer otras cosas. ¿Qué quiero tema multimedia? Pues también tengo el USB, el dock USB tipo C y un cable HDMI, lo conecto a la tele, vemos series o lo que sea. También es cierto que, bueno, con el Chromecast, que tengo un Chromecast viejo, lo hemos utilizado para todo eso. Hemos estado viendo películas y demás. Es un ultra portátil, con lo cual es un portátil de verdad. Si quiero ponerme a darle a las teclas, lo tengo, y es versátil. tomo notas, uso correo, lo uso en la cama, lo uso para leer. Es un sistema operativo de verdad. Y es, en ese sentido, una tablet y un portátil. Mientras que una tablet es una tablet. Muy buena para ciertas tareas, pero si acaso llega a soft work, a trabajo ligero. Por ejemplo, en la pandemia, en el confinamiento, ¿no? La gente se ha comprado PCs. Yo me compré un PC de sobremesa, un Ryzen. No me compré una tablet. Y dudo seriamente que alguien se comprara una tablet en plan, ¡ay, qué bien! Pues mira, ahora que estamos en confinamiento voy a comprar un iPad para trabajar como único PC. El único PC que necesito. No. Creo que lo he dicho ya. Federico Viticci tiene un libro fantástico donde habla de cómo utiliza el PC como único sistema operativo, pero cuando lo conecta a un monitor no se lo escala bien. Yo conecto en la Surface a un monitor externo y lo puedo utilizar como escritorio ampliado. Eso es una pasada. Entonces, en ese sentido, veo y me doy cuenta de que la Surface para mí es un dispositivo que se adapta muy bien. Yo estoy seguro que muchos estudiantes con un iPad tienen todo lo que necesitan. Y yo he hablado bien del iPad. Y es que no puedo negar lo que dije en su momento. Lo que sí puedo es matizarlo. Es posible que un estudiante como la niña del anuncio, que me parece un anuncio maravilloso, maravilloso. Yo sé que hay gente que le da caña y que le da rabia, pero el anuncio sí refleja una niña que se levanta por la mañana, mete el iPad en la mochila, toma notas, lee cómics, hace fotos, hace una videoconferencia y le va de maravilla lo que tiene. No necesita más. Ahora, yo necesito más. O por lo menos necesito salir de casa sabiendo que tengo todo lo que necesito. Esa es la madurez tecnológica. ¿Cuál es la madurez tecnológica? Pues bueno, os hablaba antes, ¿no?, de Órbita de Invierno, ese pedazo de blog. Él tiene un artículo, que me parece un artículo para enmarcarlo, donde habla de su máquina de escribir, ¿no? Yo eso también lo dije en algún momento, ¿no? Mi máquina de escribir. Para muchos de nosotros, nuestros portátiles son máquinas de escribir evolucionadas. Y él tiene un Lenovo ThinkPad. Un modelo que además es un modelo que él buscó. Un modelo que hoy en día se encuentra muy barato y aquí en Europa tenemos la suerte de encontrar ThinkPads súper baratísimos. Y un ThinkPad es una máquina que, dependiendo de la máquina, son procesadores antiguos, algunos de tercera, cuarta, quinta generación, pero son máquinas que te van a rendir muy bien y que, dependiendo de lo que hagas, para la mayoría de las cosas, vas a estar encantado. Y si quieres un dock, tienes un dock. Por cierto, estaba mirando en Reddit, pues te estaba mirando una serie de un hilo de donde la gente habla de su ThinkPad, porque claro, los ThinkPad crean tendencia, y hablaba de los ThinkPad y de cómo tenían organizado su setup. Eso me parece genial, ¿no? Y aparte de muy chulo, ¿no? La gente se dice, mira, me he comprado un ThinkPad en Amazon y aquí lo tengo con mi teclado Bluetooth, con mi no sé qué, aquí lo tengo con mi monitor y aquí tengo con esto y con lo otro. Oye, pues muy chulo. Y hay alguno que tiene el ThinkPad y el iPad como pantalla extendida del ThinkPad. Y tiene un equipo, que es un equipo que está muy baratito. Yo el que tuve un ThinkPad hasta hace poco, lo regalé a un amigo que se quedó sin portátil. Y se lo di y ahí está con su ThinkPad, encantado. Este amigo, que lo he mencionado en alguna ocasión, es un señor que es un profesor universitario, periodista, escritor, investigador y no necesita gran cosa. Básicamente navega por internet, escribe correos, escribe libros, ve vídeos, ve DVDs, que tiene un reproductor externo. Por ejemplo, para él eso es imprescindible. Yo a veces pienso, jolín, pues le vendría bien un Chromebook. Sí, y quizá el Chromebook lo puedas conectar a su reproductor externo de DVDs. O no. ¿Cómo se llevaría una aplicación de Android que parece una emulación, conectándose esa aplicación a un dispositivo de hardware? No sé yo, ¿eh? pero a lo mejor le complican la vida. Cuando con un ThinkPad de 200 euros o menos, el hombre está encantado. El hombre está encantado. Una compra con cabeza, amigos míos. Un Lenovo ThinkPad. Durabilidad, precio, tecnología, portabilidad, sistema operativo completo. Y es que al final de lo que se trata es de eso, de sistemas operativos. Yo sé, desde mi ignorancia, que hacer un sistema operativo no es algo fácil. Pero Windows 10 es una pasada. Y en todos los años que llevo buceando y leyendo cosas de tecnología, esta es la primera vez desde que yo tengo un PC, desde que entró un PC en mi casa, que la gente habla bien de un sistema operativo de Microsoft. Todo el mundo y yo hemos echado pestes de los sistemas operativos de Microsoft, de la degradación, de los pantallas azules, inestabilidad, montones de problemas. Y ahora funcionan como la seda. ¡Qué bien funcionan! Pues estoy muy contento. Así que bueno, los sistemas operativos móviles son juguetes adaptados a adultos y que todavía tienen que cambiar mucho. Mientras que, por ejemplo, Windows 10 lo que tiene que hacer es minimalizarse. Es decir, Windows 10 lo que necesita es un modo tablet que esté guay. Que diga, mira, modo tablet, lo activo, ahora lo tiene, ¿no? Y mira, ahora Chrome OS te lo redimensiono, los botones, la interfaz de dedito, funciona bien. Mientras que Android y iOS ya están, ya son minimalistas. Ya están adaptados al uso de dedazos. Lo que necesitan es complicarse. Y eso lo tienen complicado. Lo que necesitan es abrirse a lo que es el escritorio puro y duro y a otros entornos y a otras aplicaciones. Yo creo que Apple dará un golpe de efecto cuando iOS entre en el iPad. Y esos pasos que está dando iOS a esa interfaz minimalista, dices tú, estos tíos quizá han dado con la tecla o darán con la tecla. Problema es que llegarán 10 años después que todos los demás. Lo harán muy bonito, pero llegarán tarde. Así que bueno, amigos, este es un poco lo que quería compartir con vosotros. Les deseo un feliz verano. Yo ya estoy disfrutando de las temperaturas tórridas de Madrid después de haber pasado unos días muy fresquitos en Pamplona, aunque los últimos no lo fueron. Pero bueno, seguiremos aquí creando contenidos. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto.